Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijo. Amigos oyentes, bienvenidos a una edición más de su informativo cultural Bitácora. Nos encontramos en el mediodía y bueno, nosotros les acompañamos con la mejor información cultural. Les recuerdo que en la conducción del programa estamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Y nos sintonizan también por los 940M y por la www.casadelacultura.gov.es. Damos paso ya a los titulares. Bienvenidos y bienvenidas a formar parte de Bitácora y les contamos que en nuestra ruta informativa en cortos desde la casa les informaremos sobre el ganador del premio literario Aurelio Espinosa Polis y el encuentro de danza árabe que se desarrollará en Ambato. En nuestro segmento Caras Caretas tendremos la participación de la agrupación musical Monkey Rods, quienes nos darán a conocer su nuevo trabajo discográfico titulado Evolución. En nuestro segmento de especiales desde la casa les contaremos sobre la invitación que hizo la comitiva ejecutiva de la Mama Negra de la Tacunga al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, escritor Raúl Pérez Tojas. En el segmento Tribuna contaremos con la participación de los organizadores del Mapéate, un trabajo que se desarrolla al sur de la capital. Con esos titulares damos paso a nuestro informativo cultural Bitácora y lo hacemos con cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Saludos cordiales, queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de su microinformativo Cortos desde la casa, que iniciamos con la mejor información cultural. Desde hace 39 años, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador presenta el Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Polis. En este año ha encontrado ganador al escritor Luis Borja Corral por su obra Pequeños Palacios en el Pecho. Conozcamos los detalles con Darío Males. El Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Polis, nombre en honor al primer rector de la Universidad Católica del Ecuador, es un galardón que es entregado cada año en la modalidad que convoca el concurso. En este año la modalidad abierta fue la de la novela, en la que Luis Borja Corrales, con el seudónimo de Barbarito, postuló con su obra Pequeños Palacios en el Pecho. Novela que, a decir del jurado, se destaca por su temática tabú, fluidez narrativa, lenguaje fresco, notable nivel poético, atmósfera consciente, valor significativo de lo dicho y su fusión entre la ternura y la abyección. El jurado que eligió a Luis Borja como ganador del certamen literario estuvo compuesto por Lucía Lemos, decana de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la PUCE, Alicia Ortega, catedrática e investigadora de la Universidad Andina Simón Bolívar, y el escritor ibarreño Willo Ruales. La danza árabe, una de las expresiones artísticas orientales más populares de la contemporaneidad, tendrá su espacio en la ciudad de Ambato. Ahí se realizará el segundo encuentro de danza árabe Matahari 2014. Darío Males nos amplía la información. En el 2014, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Ambato y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Tungurahua llevarán a cabo el segundo encuentro de danzas árabe Matahari 2014, edición Ambato. Este encuentro contará con la participación de Malú Espinosa, intérprete e instructora de danza especialista en danzas árabe, quien coordinará este encuentro que se realizará el próximo 25 de octubre a las 19 horas en el Teatro La Lama. Actualmente, la danza árabe, más conocida como belly dance, es una de las más antiguas, milenarias y complejas que ha existido, con sus orígenes en el antiguo Egipto y llevado a través del mundo generalmente por gitanos y otros grupos migratorios. El belly dance ha alcanzado gran popularidad entre la población occidental. Hoy por hoy, el belly dance es un arte que se practica por millones de personas alrededor del mundo, en su mayoría mujeres. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Bitácora presenta Caras y Caretas. Enseguida vamos a dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya con nuestro invitado, Monkey Rod, quien nos habla de su trabajo discográfico. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos mantenemos en nuestro informativo Bitácora y bueno, en este momento vamos a dar paso a nuestro segmento Tribunas. En este espacio vamos a conocer aquellas personalidades que siempre están realizando algún evento cultural en nuestra ciudad y también en otras partes de nuestro país. En este momento vamos a hablar junto con Patricio Lema, conocido también como Pato Rasta, y también con Andrés Hernández. Ellos son integrantes de la agrupación Monkey Roots, quienes este fin de semana van a realizar la presentación de su primer disco musical, y lo van a realizar en la ciudad de Otavalo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días. Nosotros somos Monkey Roots, pues estamos lanzando nuestro primer trabajo discográfico. Tenemos la oportunidad de hacerla en la ciudad de Otavalo gracias al colectivo Trova Sur. Ellos nos han dado la apertura, pues nos han dado todas las facilidades para poder realizar el evento. Vladimir Isa es un amigo que pues le mando un saludo cordial, el cual está haciendo todo este evento. Es todo el mes, es de cultura, de arte, música, danza, pintura y todo eso. Entonces nosotros vamos a estar el día 25, sábado 25 de octubre, en la ciudad de Otavalo, en la Plaza González Suárez. La plaza central de esta localidad. Sí, en Plaza González Suárez, conocida como el Parque de los Caballitos, si no me equivoco. El Parque de los Caballitos. Ajá. Entonces, ustedes están sumando con el lanzamiento de su disco, que se denomina Evolución, ¿verdad? Exactamente. Con ese trabajo, se están uniendo a las jornadas que están llevando adelante, se están desarrollando acá en Otavalo. Exactamente, justamente. La jornada, este festival, se llama Asalto Cultural. El tercer Asalto Cultural. 2014. Ajá. Inició en el 2011, estaríamos hablando. Sí. Puede ser parte de la invitación que nos han hecho, ¿no?, los hermanos de Otavalo. Y bueno, les recuerdo también, oyentes, que estamos en compañía de Andrés Hernández. Tú eres integrante de los Monkey Roots. Sí, integrante. ¿Cuál es tu actividad ahí? ¿Qué instrumento tocas? Yo soy el guitarrista de los Monkey Roots. Soy la guitarra principal y un gusto estar aquí. Muchas gracias. El gusto es para nosotros, debido a que estamos compartiendo los micrófonos junto a los actores culturales de nuestra ciudad y, bueno, también de nuestro país. Ustedes hacen música reggae, ¿no es cierto? En este disco Evolución, ¿cuántos temas son los que nos van a presentar? Y no sé si nos pueden adelantar un poquito, ¿qué es lo que se escucha en este disco? Claro, nuestro mensaje va directamente a lo que es la parte de la conciencia. Hacemos también alabanzas a Dios, a Yah Rastafari. Hacemos mensajes de conciencia para el niño, para la mujer, para todo ser humano, ¿no? El maltrato a los animales, la cacería, la explotación. Entonces es nuestra temática, más es de concientización. Ya, este disco, ustedes como agrupación existen desde hace 3 años. Y este disco lo vienen trabajando, ¿hace qué tiempo? Sí, justamente la Monkey Roots se forma en el agosto de 2011. Empezamos, es un trabajo de mucho labor, de mucho esfuerzo, conocimiento, autoeducación. Es durante un año y medio más o menos. De ese periodo nosotros decidimos salir a los escenarios y tuvimos pues una buena acogida, y en los 2 años que estamos ya en los escenarios pues hemos estado constantemente entregando todo nuestro trabajo. Uh-huh. Muchas veces algunos artistas me han mencionado en este espacio, acá en esta radiodifusora y en otros espacios también de la comunicación, que estos artistas muchas veces, cuando están dando los primeros pasos, están dando a conocer con sus primeros trabajos, les ha servido un poco el caso de presentar interpretaciones suyas, de hacer un cover para que la gente les vaya conociendo de esa manera, a la par con temas inéditos. En el caso de ustedes, en el disco Evolución, ¿qué es lo que nos presentan? ¿Netamente trabajo de ustedes, composiciones de ustedes o también hay interpretaciones? No, la verdad son trabajos realizados dentro del estudio de lo que es Monkey Roots. Son inéditos todos los temas, sí. Perfecto. Y acá en el caso de la agrupación, tu caso, Pato Rasta, tú eres el encargado de qué instrumento, también de qué función cumples en la agrupación. Sí, yo soy el tecladista. ¿El tecladista? Ajá. ¿También compones? Sí, ahí tengo unos temas que los he arreglado yo y otros los compone Jean-Juan Shakur, que es el vocalista principal. ¿Cuántas personas están integran esta agrupación? Nosotros somos 8. Hay lo que es vientos, guitarra, bajo, batería, teclado y estamos implementando algunos coros por ahí que todavía estamos trabajando. Ya, perfecto. Y bueno, Andrés Hernández, cuéntame tú, ¿qué edad tienes al momento? 18 años. 18 años, serías uno de los del, no sé si sería el integrante más joven de la agrupación. No, sí, hay... ¿Hay más joven? Sí, hay más joven, el baterista... Jean Francis es el menor. ¿El menor de la banda? ¿Qué edad tiene? Tiene 16 años. 16 años. Y bueno, en tu caso, para ti, ¿esta es la primera agrupación musical que tú integras o has tenido experiencias anteriores? No, es la primera y me siento muy contento. ¿Y con qué expectativas te integraste a este grupo? Con la expectativa de lo que es la responsabilidad, lo que es el respeto, lo que es de la dedicación. Eso ha sido mucho importante para mí. Ajá. Para formar tanto. Y hasta el momento, esas fueron tus expectativas. ¿Al momento que ya vas en los 3 años de la agrupación o tienes menos tiempo? No, estoy 3 años desde de la agrupación. ¿Desde el inicio? Sí, desde el inicio. ¿Has cumplido ya esas expectativas? Sí, ya he cumplido todas y me siento muy contento. ¿Sabes? Has estado 3 años con esta agrupación. ¿Por dónde has estado con esta agrupación? ¿En la ciudad de Quito, en otros escenarios? ¿Por dónde se han presentado? Nos presentamos en la ciudad de Tulcán, en Riobamba, también en la parte de lo que es de Quito. Sí. En varios circuitos de los escenarios de Quito. Y bueno, en esos 3 años, para ti, tu primera experiencia musical... ¿Cómo ves el escenario de este tipo de música en la capital? ¿Se abren las puertas? ¿Cuesta un poquito producir un disco? Sí, cuesta un poquito producir, la verdad, pero le damos siempre lo que es la dedicación para seguir adelante. Actualmente existe tal vez un auge, ¿no?, de estos nuevos públicos, los públicos urbanos, los jóvenes que consumen todo este tipo de música que va desde el rock, la música electrónica, los sonidos urbanos, también está el reggae ahí. Y bueno, ¿cuál ha sido la receptividad del público en tu caso? ¿Qué has escuchado? ¿Qué te han dicho sobre la propuesta que ustedes tienen? Sí, a la gente le gusta solo en lo que es niños, lo que es personas mayores, adultas y las que son mayores adultos también. Les encanta nuestra música. Sí. ¿Algún tema que te guste, te llame la atención de alguna manera notoria del disco que ustedes presentan, Evolución? Sí, me gusta el tema Despierto. Es un tema que me llena mucho. Que está hablando sobre lo que es el amor a Dios, lo que es la naturaleza. De eso habla ese tema y me llena mucho. Es bastante emotivo, ¿no? Y bueno, Patricio Lema, Pato Rasta, conocido en el mundo de la música reggae, con este disco, con el disco Evolución, ustedes tal vez estarían cerrando una primera etapa de su agrupación Monkey Roots. Y bueno, cuéntame, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué proyectos estarían ya pensándolos o ya lo están trabajando? Nosotros estamos trabajando siempre, todas las semanas en los ensayos, ya tenemos algunos temas incluso que queremos trabajar más adelante. No adelanto nada, pero estamos trabajando. El álbum que sacamos pues fue, yo creo que para todas las bandas les sucede lo mismo, ¿no? Es un trabajo que le pone mucha inspiración, mucha dedicación, mucho corazón. Eso es lo que nos sucede a nosotros, pues es un gran esfuerzo de cada uno de los músicos. Eso se ve plasmado en este primer trabajo discográfico. Para nosotros no ha sido tan fácil porque como empezamos de cero, la verdad no teníamos conocimiento musical. En tu caso también es la primera experiencia de una agrupación musical. Sí, sí, sí. Es la primera experiencia como músico, como banda. Entonces para nosotros, como digo, es una experiencia demasiado increíble. Porque es poco tiempo lo que estamos trabajando y sin embargo hemos tenido una muy buena acogida. Los muchachos igual, he visto el esfuerzo que hacen, porque todas las personas del grupo, pues somos una familia que trabajamos, estudiamos, entonces en este caso los muchachos se dedican a estudiar, nosotros trabajamos, y todo eso hace que ese esfuerzo se vea plasmado, como digo, vuelvo y repito, en este disco que le ponemos todo el corazón del mundo, con mucha humildad, respeto lo que nos caracteriza a Monkey Roots. Uh-huh. Y bueno, ya se vienen las fechas, se viene noviembre, estaríamos ya diciembre, ya se nos acaba el año. Y bueno, es tradicional de que acá en la ciudad de Quito se realizan diversas actividades, diversos festivales para despedir el año. Están las fiestas de Quito, Navidad y también el fin de año. Y bueno, ustedes, en el caso de después de la presentación que tienen en Otavalo, ¿van a tener tal vez alguna agenda de presentación acá en la ciudad de Quito para las personas que no se puedan desplazar este fin de semana? Sí, lógicamente, tenemos algunos eventos que vienen a futuro, pero todavía no podemos confirmar nada. Sin embargo, tenemos para noviembre, diciembre, tenemos ya en la agenda algunos eventos. Según cómo se vayan dando las cosas, pues estaremos presentes en Quito, en Ambato, en Riobamba y en Cuenca, posiblemente en Salinas. Pero nosotros estaremos igual publicando toda esa información en nuestro Facebook de Monkey Cuéntame Roots. Ajá, nosotros estamos en el Facebook como Monkey Roots. Sería Monkey Roots, M-E-O-N-K-I-E, ¿no? Exacto, Monkey. Monkey. Y Roots de raíz, que es R-O-O-T-S. Perfecto. Monkey Roots. Y ahí van a estar publicando sus... Sí, ahí publicamos todos los eventos, todas las tocadas que tenemos. También estaremos dando ahí unas pequeñas sorpresas para toda esa gente chévere, gente positiva. Entonces ya lo saben, si no pueden desplazarse este 25 de octubre a la ciudad de Otavalo, pueden mantenerse pendientes sobre las actividades y los conciertos que van a realizar Monkey Roots a través del fanpage que nos acaba de dar Pato Rasta. Pero bueno, ustedes del disco lo van a presentar este 25 de octubre, se llama Evolución. ¿Y dónde lo van a estar distribuyendo? Si las personas quieren acceder a este producto, a este trabajo discográfico de ustedes, ¿conocen tal vez dónde se va a distribuir? Sí, estamos en eso. Este fin de semana ya finiquitamos, ya se van para allá, sí, se van a finiquitamos allá. Lo que es la parte de puntos de venta aquí en Quito. Y lo que es allá, estaremos vendiéndole ese día el disco en Otavalo. Sí, los puntos de venta lo publicaremos igual en el Facebook. Manténgase en pendientes, ajá. Entonces, claro, para saber dónde se va a estar distribuyendo y de esta manera también conocer sobre el trabajo que está realizando Monkey Roots, quienes tienen 3 años pero ya han dado pasos gigantes. Despedimos nuestra entrevista y yo les deseo la mejor de la suerte en tanto en su presentación de este 25 de octubre como en su carrera musical. Hemos estado en compañía de Patricio Lema, conocido como Pato Rasta, y también Andrés Hernández, guitarrista de la agrupación Monkey Roots. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Enseguida vamos a escuchar especiales desde la casa. Aquí les contamos sobre la jocha a la mama negra que se celebra en La Tacunga. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Especiales desde la Casa. Iniciamos con la fiesta de la mama negra, una de las expresiones populares, masivas y tradicionales de la cultura mestiza del país. En su segunda edición del año, a realizarse los primeros días del mes de noviembre, contará con la participación de las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como invitados especiales. Darío Males nos cuenta más sobre la jocha a la mama negra. Con música de banda, algarabía y mucha alegría, la comitiva ejecutiva de la Municipalidad de La Tacunga se hizo presente en el hall de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para nada más y nada menos que jochar a las autoridades de esta institución. La jocha, en el lenguaje popular, designa la invitación a ser parte de una celebración. En el caso de ayer, fueron varias las autoridades del gobierno de La Tacunga quienes se acercaron a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para invitar a su presidente y vicepresidente, los escritores Raúl Pérez Torres y Gabriel Cisneros, respectivamente, a ser parte de la celebración de la Mama Negra del próximo 8 de noviembre. Como parte de la celebración de la jocha, uno a uno de las autoridades de La Tacunga fueron haciendo presente su palabra y sus ofrendas a las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como muestra de su aprecio. Yo veo

no redundando, pero toca redundar, nosotros los artistas y gestores culturales fuimos escogidos 38 del Distrito Metropolitano de Quito, de las 9 administraciones. Lastimosamente, con el tiempo, ya en este agosto anterior cumplimos un año, hemos quedado solo 11 guerreros y guerreras valientes que queremos el cambio y la mejora de la política pública en lo que respecta a presupuestos, pero también con propuestas. Y la idea es que para el día de mañana el Observatorio de Control y Veeduría Ciudadana vamos a realizar el mapeo, el censo de artistas y gestores culturales en la Plaza Comercial y Cultural AJ del sector 2 de Solanda, desde las 14 horas hasta las 20 horas. El mapeo es un censo de artistas y gestores culturales lo que van a hacer ustedes. Sí, así es. Es muy necesario e importante para saber cuántos somos, dónde estamos, qué hacemos. Esto es una iniciativa popular de nosotros los artistas. Nosotros no tenemos financiamiento. Los observatorios de control y veeduría son instancias voluntarias, de voluntariado ciudadano, en donde no hay presupuesto, no manejamos un centavo, todo lo que hacemos corre bajo nuestra cuenta, y porque queremos los cambios y creemos en el cambio, y qué mejor hacerlo nosotros. ¿Y ustedes lo van a hacer esto en qué sector de la ciudad? Este proyecto Mapéate se viene realizando desde el mes de agosto, septiembre, octubre, lo finalizamos en noviembre en Quitumbe. Se viene realizando en todas las parroquias. En noviembre van a estar finalizando en Quitumbe, ¿no es cierto? El 29 de noviembre. ¿Y el 25? El 25 mañana lo realizamos en la Plaza Comercial y Cultural AJ del sector 2 de Solanda. Les invitamos, por referencia les pongo atrasito donde estaba el Playland Park, en la cancha de fútbol. Ahí queda la Plaza Comercial y Cultural AJ, ese es el sector 2 de Solanda. La invitación es para que todos los artistas y gestores culturales se acerquen y se inscriban en este registro. Así es, se registren y hay micrófono abierto. Pueden venir todos del sector rockero, hip hop, pintura, teatro, danza, música, saberes ancestrales. Vamos a hacer no solo el registro, sino una fiesta. Es necesario, yo convoco a los compañeros y compañeras para que se unan a esta gestión que es nuestra, no es mía, no es del CADE, no es del observatorio, sino es de todos, porque necesitamos saber dónde estamos, cómo estamos, ya que cuando nosotros presentamos nuestros proyectos, nuestras propuestas, nos dicen ya no hay presupuesto. Entonces es hora de decirles, no señores, a ver, aquí están estos resultados. Somos reconocidos también por el Consejo Ciudadano de Participación Ciudadana, que es el ente regidor de esta política pública de control, de observancia. Fuimos reconocidos en el mes de junio, el 11 de junio en el Centro Cultural Metropolitano, hicimos un evento y lanzamos el proyecto Mapeate. Uh-huh. Y bueno, ¿existiría tal vez algún requisito para que los gestores o los artistas se puedan inscribir en el registro que ustedes van a llevar adelante? ¿Algún año de experiencia, algunas obras que hayan sido difundidas? No sé, ¿cuál sería ese prerequisito? Sí, hay un requisito y este es bien exigente. Cuénteme, ¿cuál sería? Voluntad. Voluntad. Voluntad, querer cambiar, querer ser tomados en cuenta, hablar con el corazón, sentir en el corazón y pensar por los demás. Uh-huh. Al momento ustedes iniciaron en agosto. Al momento, ¿cuántos gestores y artistas tienen en el registro que ustedes llevan? Bueno, Darío, yo te diré que lo sabremos el 29 de noviembre, cuando porque cuando nosotros empecemos a hacer ya el resumen, el resultado de todos estos, porque de luego ahí sabremos cuántos son músicos, hip hop, rock, cuántos hacemos música andina, mi línea es la música andina, cuántos danzan clásica, andina, cuántos pintores, escultores. Por ejemplo, también dentro de este censo tenemos lo que es el género, la diversidad, LGBTI, porque somos diversos y debemos entender y comprender que vivimos entre mestizos, blancos, azules, verdes, de todo, y también tenemos diferencias, y debemos reconocer esas diferencias también dentro de este censo. Tenemos preguntas como son de las capacidades especiales, porque no todo artista es normal, a veces, no sé si está bien dicho el término. Entonces tenemos que también saber todas estas situaciones, que es una problemática para poder ejercer un derecho en lo que respecta a la política pública. Entonces ustedes van a estar en el sector de la J este 25 de octubre, y bueno, ¿van a arrancar a qué horas y hasta qué horas van a mantenerse en este espacio? Ya, nosotros, la organización CADE Cultores y Artistas Diversos del Ecuador, miembros del observatorio, hemos programado desde las 10 de la mañana. 10 de la mañana. 10 de la mañana arrancamos el censo en la Plaza Comercial y Cultural AJ del sector 2 de Solanda, como referencia les decía, atrás donde estaba el Playland Park. Entonces vamos a censar y a las 2 de la tarde estaremos instalando con autogestión la amplificación, que no va a ser la gran amplificación porque nosotros no manejamos dinero, lo que tenemos es voluntad, para que el que quiera cantar, bailar, danzar, su poema, su música, su danza, su teatro, su cualquier expresión artística, cultural, lo desarrolle y lo haga con toda libertad. Nosotros no tenemos auspicio de nadie, es autogestión. Entonces, ya lo saben, tenemos esta invitación para acercarnos a la Jota, en el sector 2, ¿verdad? Ajá, en la Plaza de la Jota. En la Plaza de la Jota, a partir de las 10 de la mañana, donde acá nos hace la invitación Johnson Morales, presidente de la agrupación Cultores y Artesanos y Artistas, perdón, Diversos del Ecuador, quienes son miembros del Observatorio de Control y Veeduría Ciudadana de las Culturas y Manifestaciones Artísticas del Distrito Metropolitano de Quito. Y bueno, ustedes van a estar ya cerrando este censo el 29 de noviembre, y con esos datos, con esa información, ¿cuáles son los siguientes pasos que van a hacer, van a llevar esa información? ¿Cuáles serán los otros pasos? Ya, los siguientes pasos después de este mapeo, ajá, de este proyecto, es los resultados no van a ir a ninguna institución pública, sino quedan con nosotros como una herramienta para nosotros empezar lo que es la veeduría. Ya. Las veedurías son otra cosa que están dentro de lo que es de los observatorios. Los observatorios sirven para muchos años, para observar algo grande, algo macro. Las veedurías son como mínimo 3 meses que se puede tomar una problemática en la política pública, por ejemplo, te un diría puntual en las jefaturas de cultura, porque el acaparamiento, el monopolio, por decirte, ¿no? Un ejemplo. Y eso ocurre en el Distrito Metropolitano, en todas las administraciones. Y mientras no haya alguien o no tengamos ese voluntariado de decir, bueno, a ver, empecemos a cambiar la historia, seguiremos en lo mismo. Entonces la invitación es para que todos empecemos a cambiar la historia de las manifestaciones artísticas, y lo único que necesitan es tener voluntad. Si tienen tal vez algún contacto donde nuestros oyentes puedan resolver alguna duda que les quede de esta entrevista, ¿dónde podrían tener ese acercamiento con ustedes, con los cultores y artistas diversos del Ecuador, o a su vez con el observatorio y control de la veeduría que tiene esta instancia de municipio? No es del municipio, es de nosotros, del pueblo, de los artistas. En el caso de ustedes. Sí, sí, nosotros salimos de ese congreso, mas no pertenecemos al municipio, eso que quede muy claro. Somos de nosotros, de los que nos oyen, de los que nos escuchan, de los que no nos ven, somos de todos. Entonces, los contactos nos encuentran en las redes sociales como OPCOBEGMA. COBEGMA, ¿le podremos? COBEGMA. ¿Deletrear ahí? O. O. B. V, grande. Sí, B, grande, C, O, V, E, C, M, A, OPCOBEGMA, DMQ. DMQ. Sí, nos encuentran también como CADE. Como CADE, ¿eso en las redes sociales hablamos? Ajá, de Facebook. ¿O? Facebook y CADE, Twitter, ¿no? Todo, sí, CADE, y quien les habla, Johnson Morales, para que se informen, ahí tenemos mucha información, y lo que nos importa, y es necesario que estemos capacitados y formados para estas cosas nuevas que nos presentan en la vida. Y venía en el camino pensando que si nosotros no intentamos descubrir algo, no lo cambiaremos. Y claro, si no cambiamos, no descubriremos. Mañana esperemos de que muchos den el primer paso y que se unan a esta iniciativa, a este trabajo, donde se va a realizar el Mapéate. En la plaza. La invitación. Sí, muchas gracias, Darío. Agradecerte por la apertura al programa informativo Bitácora. Muchas gracias de parte de los artistas. Mi voz es la voz de todos, no me tomo la voz de ellos, sino es trabajar, luchar. Invitarles, por favor, a todos, a los ciudadanos, a la ciudadanía, a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, a la tercera edad, que vengan, que se sumen y que nos apoyen. Les esperamos el día de mañana, pero también quiero recalcar que se viene realizando el mapeo en todo el Distrito Metropolitano. Por ejemplo, mañana estamos el 25 de octubre en la Plaza Comercial y Cultural La Jota del sector 2 de Solanda, como decía, tras donde estuvo el Playland Park. El 26 estaremos en Gualea, en el Festival Intercultural de las Parroquias Rurales, donde también estaremos realizando el mapeo. Ahí sí, a todos los que pertenecemos a las organizaciones culturales, al observatorio, y por favor, lo que necesitamos, el requisito indispensable es la voluntad. Entonces ya lo saben, esta ha sido la cita con Johnson Morales, presidente de la Asociación Cultores y Artistas Diversos del Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Hasta aquí la información en Bitácora. Recuerde volver a sintonizarnos la próxima semana. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Nuestro agradecimiento a los compañeros en el Control Master, a Andrés Viracocha, y en la grabación y edición a nuestro compañero Diego Salazar. Sigan disfrutando de la programación de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.